Martes 28 de junio, enemistad y expiación. Escucha Génesis capítulo 3, versos 14 y 15. ¿Qué quiso expresar Dios cuando le dijo a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya? ¿Qué esperanza encontramos allí para nosotros? Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En hebreo, la palabra enemistad comparte su raíz con los términos hebreos para odio y para enemigo. Al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, la pareja se puso, junto con toda la humanidad, en enemistad con Dios. Ver Romanos capítulo 5, verso 10, Colosenses capítulo 1, verso 21, Santiago capítulo 4, verso 4. Aquí, la promesa de Dios implica que Dios pondría en movimiento su plan de atraer a la humanidad de nuevo a sí mismo, desviando su enemistad hacia Satanás. De este modo, al trasladar la enemistad con él hacia Satanás, Dios establecería una avenida por la cual salvar a la humanidad y al mismo tiempo no violar los principios de su divino gobierno. Esto, en un sentido original, se conoce como expiación, lo que Dios hizo y está haciendo para restaurar lo que se perdió en la caída. ¿Qué revelan los siguientes textos acerca de la expiación? Levítico capítulo 1, versículos 3 y 4. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Primera de Corintios capítulo 5, verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La raíz de la palabra expiación es el término latino expiare, que significa borrar una culpa o una mala acción. La idea involucra que la justicia demanda que alguien que hizo algo malo o violó una ley pague una penalidad por ese hecho. En nuestra situación, nosotros pecamos, pero en el plan de salvación, la muerte de Cristo como sacrificio, la expiación, nos libera de las consecuencias legales de ese pecado, pues Cristo mismo pagó la penalidad por nosotros. El castigo que legalmente debió haber sido nuestro, el gobierno de Dios tiene sus leyes, fue dado a Jesús. De ese modo, las demandas de la justicia se cumplieron, pero fueron satisfechas por Jesús en lugar de por nosotros. Aunque somos pecadores y hemos hecho lo malo, somos perdonados y justificados ante su vista. Esto es un paso crucial y fundamental en la restauración de todas las cosas. Hechos capítulo 3, verso 21.